El siguiente tráiler ha sido aprobado para todas las audiencias por el Fantasma Film. Hola Tigrillo, ¿cómo van tus acciones hoy? De maravilla, Slim Show. Estas reformas que le metimos al país han sido muy fructíferas. Es mi mejor época de mi vida como millonario, o sea, ¿sabes cómo? Oh, sí, la mía también. Es tan bueno ser dueño de todo y que todo esté tan pacífico. Ven, miremos por la ventana cómo todos se conforman con lo que le damos. Este verano llega a la pantalla grande La Pesadilla. Coronel, ¿qué está pasando? ¿Son los del Cente otra vez? No, amor, es peor. Es una pesadilla. ¡Aléjense, animales! ¡Aléjense! ¡Son! ¡Ah! ¡No manches, güey! ¡Me mordió! ¡Coronel! Bueno, me conseguiré otro coronel. Prepárense para el terror. O sea, a ver, Doc, ¿qué son esos revoltosos que destruyen nuestro sistema? ¿Son zombies? ¿Muertos vivientes como en las películas, Doc? Peor aún, mi tigre Azcárraga. Son el proletariado viviente y vienen por your cabeza. Ay, o sea, no puede ser. Mi linda cabeza no. Pero mis telenovelas eran la cura para que esto nunca pasara, o sea... Creo que los hicimos inmunes con tanta reforma estructural que les metimos por todas partes. Haber despertado y nos van a devorar. ¡Oh, Dios! ¿Qué hemos hecho? ¡What the hell! ¡Ay, venir! ¡No! ¡Sacrifícate por mí, Doc! ¡Es tu deber! ¡No te preocupes! ¡Recompensaré a tu familia! ¡En especial a tu esposa, o sea! ¡No dejarme aquí, amo! ¡Por favor! ¡No tocar a mi esposa! ¡Revolución! La burguesía temblará de pavor. ¡Señor! ¡Perdimos el Congreso de la Unión y el Poder Judicial! ¡El ejército ha sido exterminado! ¡No hay nada que hacer! ¡No! ¡Mi tigre! Parece que ya nos tronó esto de ser capitalistas. Slim Show, a pesar de toda nuestra competencia desleal, siempre te amé, gordito. ¡Asco! ¡No! Este verano se le fruncirá a la burguesía, la prole viviente. Espérala. En tu cine prole y en tu cine mal más cercano. ¡Revolución! Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.